como hoy en Mañanas X. Hace 20 años, un 7 de mayo de 2006, me llena el corazón. Llegaba el número uno, Ice Open, el álbum de Snow Patrol, del que se desprende la que puede ser una de las canciones más lindas de la música. Esta, You're All I Have. Ellos siempre, y suena maravilloso hoy, acá, en Mañanas X. De esos lugares felices, siempre estará esta agrupación y ya 20 años. Bueno, Kat. A ver. Tengo información importante. Cuéntame. Para ti y para los oyentes de la X, porque el Procurador General de la Nación, Gregorio El Jack Pacheco, presentó este miércoles 6 de mayo la segunda parte de Paz Electoral. Uh-huh. ¿Qué es esto? Esto está en un enfoque pedagógico dirigido a evitar lo que se llama la indebida participación en política de los servidores públicos en el marco de la próxima elección presidencial. Según el Procurador, hay 6 comportamientos de los servidores públicos que no se permiten de cara al proceso electoral. Pues mira, por un lado está el tema de financiar o promover campañas políticas desde el cargo que ocupan. Además, presionar o favorecer subalternos para apoyar candidatos, usar recursos públicos en reuniones o actividades políticas, difundir propaganda electoral, inclinar o autorizar el uso del aparato del Estado a favor o en contra de una causa o partido, usar información reservada de la entidad con fines políticos. Además, la entidad puso a disposición varios medios para que cualquier persona de manera libre informe sobre conductas que puedan constituirse como una indebida participación en política. Y te tengo las líneas. Dímelo. Está la 601-587-8750, opción 1. Listo. Y la línea a nivel nacional, que es 018-094-808. Pero también es posible erradicar información a través de la sede electrónica de la entidad, www.procuraduría.gov.co. Luis Capaldi. Antes de que te vayas. Ya dejen ir eso. Ay, sí, suerte. Ya no, no, mentira. Si usted quiere luchar por ese amor, pues allá usted, ¿qué hace con su tiempo y cómo lo pierde? No, mentiras. No, está bien luchar. Yo creo que está bien luchar, pero sin arrastrarse demasiado. Ya hay un punto en el que usted tiene que saber cuándo sí y cuándo no. Yo tengo una pregunta. ¿El migajero qué es? El migajero es alguien que vive de las migajas. Entonces, esa persona no quiere estar contigo, pero aparece de vez en cuando. Pero el migajero... Por ahí te, ay, tan linda que sales hoy. Entonces, tú, te, como la palomita, te quedas con esas migajitas y con eso alimentas un amor. El migajero es el que consume la sobra. Exactamente. Él dice poquito lo que sobra. Lo que le botan. El cuncho del café. No sean migajeros o migajeras. Quiéranse mucho. Ustedes se merecen mucho más. Ese cuncho frío que quedó. Ah. El tinto que uno se lo toma y... ¡plah! No... Y uno ya con eso dice, ay, si me quiere. No, no, no, no la no, quiere. No, no, no. No te quiere. No. Le sirves. Gracias. Hasta nosotros luego. Nosotros hoy somos esa señal que estabas esperando. Seguro alguien se despertó, hijo. No sé qué hacer con esto. ¿Qué hago, Dios? Por favor, mándame una señal. Ah, somos tu señal. Tengo que soltar esa relación. Ajá, sí. Y la mandas lejos. Somos nosotras. Hablando, niños. Exactamente. Ajá. Todos estamos unidos, sí, en este mensaje. Es la alarma de mi antibiótico, ya me la voy a tomar. Qué pena con ustedes el sonido. Pero antes vamos a hablar de predicciones, apuestas. Como cuando uno dice, ¿será que para el otro año se une Daft Punk? Ay, pero apostamos. Esa es una apuesta a ligas mayores. Pues imagínate que son rumores. Las predicciones del mercado están dando como uno de los eventos para encabezar el Festival Coachella 2027 a Daft Punk. Ajá. Como el favorito y como el que la gente dice puede ser y va a pasar. Pues Dios los oiga. 97% de probabilidades de ser uno de los headliners, convirtiéndose en el número más esperado para un regreso al festival en la última década. Pero a ver, ¿hay alguna señal que indique que esto puede pasar? No, no, pues a ver... Señales, Catalina, que cada 10 años yo me pegaba de ellas. El Homework cumple 10 años, el Homework cumple 20 años, el Alive cumple 10. Mira, si estuve y no pasó nada. Y pues Vegas, Insider, fueron los responsables de hacer estas predicciones y están en el número uno. ¿Quién más está por ahí? Drake. Dicen que puede estar en la cabeza de cartel. Sí, le tengo más fe. Tiene nuevo disco, está promocionando su noveno trabajo discográfico, exacto. Asman. Tiene sentido. BTS llena estadios. No sé si estaría para un festival. No está para un festival. Creo que ya está para algún... Llena fechas en el mismo estadio. Bueno, claro que no podría decir lo mismo de Justin Bieber. Y mira cómo le fue de bien. Pero creo que como ahorita están en plena gira y están pasando por tanto lado, porque incluso vienen a Colombia con dos fechas, pues estar en festival creo que no está dentro de sus prioridades en este momento. Siento que también el show, bueno, no, por show se puede organizar, pero en estos momentos no. Sí, no creo. Además porque están en gira, lo que tú dices, ¿no? Billie Eilish. Sí, ya ha estado en festivales, puede estar. Y Dua Lipa. También. Los números bajan. BTS y Billie Eilish tienen 95% con Drake. Dua Lipa con 69%. ¿Cuánto es que tiene Daft Punk? 97%. A mí me encanta que la gente sea tan positiva. Ahora les digo, como persona que ha puesto su fe, su plata, sus oídos, no me arrepiento de absolutamente nada en Daft Punk, no va a pasar. La única persona activa en estos momentos que sabemos que está siendo viral es Tomás, que estuvo con Frere Again, ya anunció nueva banda sonora, está trabajando en nuevas cosas. Guiman, por otro lado, está quietico. No se sabe. Y para que esto suceda, es necesario sí que las dos partes por lo menos estén visibles. Mira, como lo que hablábamos de los migajeros, las dos partes tienen que estar ahí involucradas. Hay que recordar que se separaron el 22 de febrero de 2021, así que muy tiernos, de verdad, los quiero mucho, pero por favor no apuesten porque no va a pasar. Ay, y créanme, de corazón, yo de verdad es lo que más deseo en la música y pagaría todo, me endeudo. No hay mañana. ¿Te imaginas? Dios mío. O sea, de verdad, no vuelvo. Por allá en el desierto toda perdidita. Un día como hoy en Mañanas X. Un día como hoy de 1994 llegaba el número uno en el Reino Unido, el álbum Park Alive de The Blur, del que sale esta canción que llegó en un momento único para la famosa batalla del Britpop que estaba llevando contra Oasis y ganaron ellos. Nace esta canción, Girls and Boys, una canción que tiene una línea de bajo perfecta para bailar. Y suena en la X.